Ahí va. Esta es la historia de Ramón, que vive en el barrio de Barracas, y de Martín, en Puerto Madero. Martín era un refinado bastante particular. ¡Ah! ¡María, María! Hace 5 minutos que sonó despertador. ¿Qué pasa, que no tengo desayuno todavía servido? Sí, Marga. Patroncito, ya se lo llevo. Martincito, ya está la ropa. Te la pasé por la estufa. Ay, mamá, pero te dije que la camisa negra, oh, mamá, no entendís más, vos. Te pareces a María ya. Oh, bueno, me cansé, vos. Me voy a bañar, me voy a bañar. Ah, qué lindo, bañarse con agua calentita. Y por el otro lado estaba Ramón, nuestro amigo. Tenían una realidad completamente diferente. Esta gotera de mierda que no me deja dormir en toda la noche. Esta casa no son capaces de correr la cama. Bueno, en realidad no sé dónde correrla si hay gotera por todos lados. Vení, Ramoncito. Vení a tomarte unos matecitos con pancitos calentitos. Gracias, vieja. ¡Ey! ¡Pará de tirar piedra, que me vas a ojerar toda la chapa! Ahora ya sé quién es el que me llena de techo el agujero. Dale, que se va el tren y si no vamos a terminar agarrando el que está el chancho y tenemos que pagar. ¡Aguantame que ya voy! Así entonces comienza la historia de dos caras de una misma moneda. ¿Hola? Ay, este teléfono. Hola. Bueno, ¿qué haces, Cecilia? Escúchame, ¿me tenés listos los balances, las liquidaciones, los cheques, que tengo que firmar? ¿Los preparaste? Bueno, entonces hiciste algo, no te lo puedo creer, ¿no? Ay, si te hubieras quedado toda la noche haciéndolo, no me importa, Cecilia, casi te digo María, mira, sos igual de inútil. Bueno, espérame, en 15 minutitos más o menos estoy ahí. Ay, Dios. Mejor me voy a poner un rato la radio, así me saco de esta mufa, con esta mina, esta gentita que contrata mi papi, sí, por eso van a ser, toda la vida van a ser empleados. Claudio, muchas gracias. En estos momentos, diferentes agrupaciones sociales están aquí a metros de la Avenida de Mayo, aquí sobre la 9 de julio, donde en minutos más van a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde por favor, enfrentarse con la ministra Lizetilla, encima, o con algún funcionario. La radio te dicen que está todo cortado, te dicen todo, pero no te dicen por dónde agarrar. Ay, es increíble esto. Obrero, como también, me la voy a bajar la radio porque la verdad que si no se me está volviendo loco. Dobla a la derecha y dobla a la izquierda. Pero, ¿no escuchaste, boluda, que ahí estaba cortado? No entendí nada. Ay, esta gente, ya me tiene repodrido. Dobla. Pero otra vez con doblar, me tenés harto. Este embotellamiento es increíble. ¡Eh, amigo! ¡Hay embotellamiento! ¡Vamos a hacer la rimoneda! ¡Eh, amigo, te limpio! No te olvides, loco. Con todo respeto, una monedita, un billete. Mientras tanto, Ramón se va acercando al auto de Martín. Pero dale, limboles y semáforos de mierda, arranquen, aquí esto es un quilombo, es un descontrol. Total ausencia del Estado, man. Malísimo. Amigo. Todo lo que falta. Amigo. Ay, te dije que no me lo limpies. Amigo, yo te limpié una monedita. No, ¿qué monedita, flaco? Yo las moneditas y los billetes de 2 pesos los tiro, boludo, no me sirven para nada. Aparte te dije que no, man, ¿no entendís? Lo decía, cualquiera. Dale, dale, dale, flaco, correte y esté en verde, vamos. Uy, la... ¿Y ahora qué pasó, boludo? No, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer, boludo. Ay, ahora voy a tener que llamar a la grúa. Se me pichó una goma. Ay, estos que no atienden encima. Una hora después. Pero, a ver, a ver, flaco, yo te estoy hablando, te estoy hablando. ¿Cómo se supone que esto, esta cosita que tengo acá, va a levantar un auto, boludo? No tiene ningún botón, no tiene nada, boludo. Cualquiera. Amigo, vamos a ayudar a ese boludo que se le... Hace una hora que está ahí con esa rueda. Pero si este no nos quiso tirar ni una moneda. No importa, hay que ser solidario, no seas resentido, amigo. ¿Le damos una manito? Ah, ya, sabes que sí, man, estoy agotado. Si no te molesta, me siento adentro un ratito, me muero de calor, me muero de calor. Permiso, Y 5 minutos después. Don, ya está la rueda, Tan rápido, chico. Ah, bueno, mil gracias. La verdad, yo no sé en estos casos cómo agradecerlo. La verdad que no sé muy bien qué hacer en estos casos. Me tocaron el corazón. Gracias, total. Gracias, en serio. Gracias, chicos. Así termina el capítulo de hoy. Prendete el próximo sábado en Radio Teatro de la Previa con Las dos caras de una misma moneda. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras.